Troquito, bájame un poquito las luces. Déjame todo oscurito acá arriba. Gracias, ¿eh? Hace un año atrás, Los Discos abrían sus puertas y estos muchachos grababan el primer material discográfico. Y Sandro decía... Para todos los primeros. No quiero ser el primero, el que te envía una rosa, el que acaricie tus manos, el que te muerda esa boca, esa boquita, esa truchita. Palma, palma, palma. Hay un piquito para los chicos de CIS. Yo quiero ser el primero, un fantasma en tu sueño, de tu cuerpo tu dueño, de tu vida un recuerdo. Yo quiero ser el primero, y tú no sabes cuánto, y tú no sabes cuánto, cuánto te espero, cuánto te quiero. Y tú no sabes cuánto, cuánto espero de ser tu dueño. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensar me desespero, que sin ti yo me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, juro que mi corazón estallará de dolor. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensar me desespero, que sin ti yo me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, juro que mi corazón estallará de dolor. ¡Hey! ¡Vamos, Pirillo! El chico de la City, Ferrocarriles Belgrano. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensar me desespero, que sin ti yo me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, juro que mi corazón estallará de dolor. Si no soy el primero, si no soy el primero, al pensar me desespero, que sin ti yo me muero. Si no soy el primero, si no soy el primero, juro que mi corazón estallará de dolor. De dolor. Gracias, Víctor. Chico de la banda Express. Vámonos, vamos. Mandado un presente ahí.